a nosotros para la salvación, sino también de un poder que obre en nosotros para cambiarnos de una manera que nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. ¿De qué podemos presumir? ¿De qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos sentirnos orgullosos? Absolutamente de nada. Si partimos de esta humildad personal, no solo delante de Dios, sino también ante los demás, debemos vivir como Pablo nos amonesta a hacerlo en estos versículos. Escucha Romanos capítulo 12, verso 18. ¿Cuán bien estás aplicando esta advertencia a tu propia vida hoy? ¿Necesitas realizar algún cambio de actitud para hacer lo que dice la palabra aquí? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.